Bueno, Gabón, ongi etorri, Irola irratira, 107.5 FM-an, El Grito de Joko irratsaiora, bi astetik behin egiten egun saio honetara. Gabón eta ongi etorri. Gaurko irratsaioan entzuten dezuten bezala ametxen inguruan egingo dugu hizketan y bueno, un poco eso, el tema que nos va a llevar hoy en el programa va a ser todo lo relacionado con los sueños y la noche en general y bueno, por eso empezamos con esta canción, esta nana tan famosa en por lo menos para los euskaldunes. Txuntxulun berde lua lua masusta Bueno, y con nosotros esta noche en el estudio de Irola Irratia, aquí en Irala, en la 107.5 de la FM. Como os decíamos, tenemos a Xavi. Opa, Gabón. Ongi etorri, irratira. Es que recasco, muchas gracias por haberme invitado a venir. Tengo muchas ganas y un poco de nervios, ¿qué te voy a decir? Estamos un poco inquietos aquí en los estudios de la Irola. Pero bueno, eso es algo que hará que todo salga mucho mejor. Claro que sí. Seguir con el tema de los sueños aquí en Irola Irratia, en El Grito de Joko, os vamos a poner una canción de Ina Bukum, una maliense, conocida artísticamente como Ina Moya. Es una cantante y modelo franco-maliense, activista a favor de los derechos de la mujer. Su nombre artístico es un tributo a su idioma natal en Fula. Moya era el mote que utilizaba su madre con ella. Y os ponemos la canción de Tombuctú, porque nos ha gustado mucho. Ni fila kono kamenyanina anga moku peka sa dungudu kokele munte ban ode dabora antansigi kanda minesa kanga dukutu kafiru bolusa uko kubi normine kubi sudmine lese kunchefe kuba nimine Duku jera, lebora, uyu kali kuteki dali segi anga anga duku beka chidungu du surukudo nanga kata hinana anga mago beka murutisa kuteka firi jelasa uko kubamba umine kubamba umine kile se kuchepa kubanda amine blackout. Tombuktu, Tibidona, Gao, Tibidona, Sigato, Tibidona, Taurin, Tibidona, Jenne, Tibidona, Kital, Tibidona, Nyafunke, Tibidona, Segu, Tibidona, Kuliko, Tibidona, Markala, Sigato, Tibidona, Bamako, Tibidona, Segu, Gao, Tibidona, Nyafunke, Tibidona, Tibidona, Kongobora, San Kalutani Pila Kono Kamenyanina, Anga Moku Beka Sadu Mbudu, Kokele Muntepan Odi Dabora, Antansi Kanda Minesa, Kanga Dukutu Kafiru Bolusa, Uko Kubi Normine, Kubi Sumine, Lise Kuchefe Kuba Nimine, Kuba Nimine, Be Kuba Nimine, Kuba Nimine, Kuba Nimine. Keep on fighting, the light is coming. Bueno, aquí seguimos en Irola Irratia, en el grito de Yoko, esta noche hablando sobre los sueños. Y bueno, os haremos una pequeña introducción de notas súper mega científicas y contrastadísimas con el science y con el up to date, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Y bueno, esto es lo que hemos descubierto sobre los sueños después de una investigación de años y años. Sí, ¿no? Pues por ejemplo, hay todavía muchas cosas que no entendemos sobre el sueño. Sabemos que hay ciertos cambios que ocurren en nuestro cerebro y existen algunas teorías, pero que son solo eso, ¿no? Teorías, ¿no? Que tratan de explicar muchos aspectos del sueño en general y de nuestra capacidad de soñar en particular. Tradicionalmente, hemos pensado que el sueño es una forma de procesar y acumular lo sucedido durante el día, ¿no? Y en la actualidad, pues cada vez las investigaciones que se hacen a este respecto pues apoyan esta hipótesis. No obstante, hay todavía muchas cosas sobre el sueño que creemos y conocemos, pero en realidad no es así, ¿no? Es una incógnita. Todavía sigue siendo todo un misterio. Bueno, y varias cosas que os queríamos comentar, como por ejemplo que parece ser que pasamos toda la noche soñando. Probablemente hayáis oído que los sueños solo ocurren durante la fase REM, pero en realidad estamos constantemente soñando. Es cierto que nos metemos más en los sueños durante esta fase REM, pero el hecho de que no veamos el sueño no quiere decir que no esté ahí. A medida que avanza la noche, los periodos de la fase REM se alargan, de modo que la mayoría de nuestros sueños tiene lugar durante el último tercio de la noche. Bueno, pues siempre alguno de vosotros habrá pensado alguna vez, ¿no? Si los animales también sueñan o no, ¿no? Aunque algunos sueños suceden fuera de la fase de REM, ¿no? Identificar el movimiento ocular rápido que ocurre durante esta fase en otras especies es lo más cerca que podemos estar de predecir si estos animales sueñan, ¿no? Todos los mamíferos, los reptiles, incluso algunas aves experimentan este tipo de fase, por lo tanto es muy probable que sueñen, ¿no? Pero otros animales, como los peces o los insectos, carecen de la fase REM, entonces es poco probable que tengan sueños como el resto de las especies. Parece ser que tendrás menos probabilidades de recordar tu sueño si te levantas sobresaltado por la alarma del despertador. El trauma de escuchar la alarma puede hacer que olvides los pensamientos en los que estabas sumido unos instantes antes. La mejor manera, por lo tanto, de acordarse de los sueños es despertarse lentamente, dejando que transcurran, pues eso, unos minutos hasta que se te pase el aturdimiento. Tampoco conviene obsesionarse con recordar esas imágenes. Parece ser que si persigues un sueño, se te escapa. Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Levantarte sin aturdirte por el despertador. Igual aquí delante del micrófono podemos decir que lo intentaremos, pero yo creo que al final luego el susto no te lo quita nadie. No, además el despertador siempre nos levanta. ¿No? Otra curiosidad es que, por ejemplo, el cuerpo reacciona a los sueños exactamente igual que si estuviéramos despiertos, ¿no? La experiencia que tenemos en el sueño queda registrada en el cuerpo y en el cerebro casi de la misma manera, de tal forma que la presión sanguínea de nuestro cuerpo y la frecuencia cardíaca aumentan, por ejemplo, igual que en una situación estresante de nuestra vida real, lo cual contribuye a consolidar esas experiencias emocionales de los sueños, ¿no? Que las vivamos con mucha realidad. Y otra cosilla así interesante que hemos encontrado. Soñamos en tiempo real. A pesar del mito de que nuestros sueños ocurren en una fracción de segundo, en realidad pueden durar 20, 30 o incluso 60 minutos. Lo más probable es que solo duren un par de minutos al principio de la noche y vayan alargándose a medida que avanza la noche y aumentan los movimientos oculares rápidos. Otra curiosidad de los sueños es que no son raros hasta que nosotros no los calificamos de raros, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sueñas con algo, por muy extraño que sea ese algo, incluso aunque sea que juegas una partida de póker con una ardilla verde gigante y la reina Mary... ¡Qué bien suena eso! Sí, no es un sueño mío, ¿eh? Ese sueño no es raro en sí mismo, ¿no? Comparar algo raro o lo raro que tiene el sueño con las cosas de nuestra vida diaria es como comparar las costumbres alimenticias de dos culturas completamente diferentes, ¿no? No tiene nada que ver, es algo incomparable. Lo cual esto provoca que parezcan raras, pero en un contexto ajeno o diferente. Claro. Bueno, oye, así que parece que tenemos que abstenernos de interpretar exclusivamente los sueños desde la perspectiva del mundo fuera de los sueños. Eso es. Bueno, muy bien. Os vamos a dejar con una canción de Cranberries, Dreams. Es un temazo, ¿eh? No sé si la quieres dedicar a alguien. Pues sí, por ejemplo, esta canción que me gusta mucho además se la voy a dedicar a mis pavis, que sé que me están escuchando. Un beso para vosotras y esta canción os la dedico. Oh, Bueno, y ahora vamos a seguir en este programa del Grito de Yoko sobre los sueños en la 107.5 de la FM en Irola Irratia, hablando pues eso, sobre los sueños y sobre cositas que hemos encontrado después de años de estudio, como os decíamos antes. Años de estudio indagando información y contrastándola, Wikipedia, Yahoo Preguntas. Bueno, esto ha sido un frenesí. Y nada, y ahora os queríamos comentar pues 10 cositas interesantes que hemos encontrado. Y la primera de ellas dice así: los ciegos también sueñan. La gente que se quedó ciega después de nacer sí logra percibir imágenes, mientras que las personas que nacen sin poder ver no visualizan ningún tipo de escena, aunque en sus sueños participan otros sentidos como el oído, el olfato, el tacto y las emociones. Vale, otra cosa curiosa que hemos encontrado es que, por ejemplo, olvidamos el 90% de nuestros sueños. Se dice que a los 5 minutos de que la gente se despierta, olvida la mitad del contenido de sus sueños. Y al cabo de los 10 minutos de despertarnos, se borran de la mente el 90% restante. Así que lo que recordamos es tan solo un 10% de todo lo que soñamos. Eso sí, conseguimos recordar algo. A no ser que te despierte la alarma, te des un susto y ya no haya nada que recordar. Bueno, tercero, soñamos en color. El 12% de las manifestaciones oníricas son en blanco y negro y el resto son a todo color. Incluso diversos estudios, pues eso, de alto nivel, han determinado que la gente sueña en color porque la memoria es así. Los recuerdos incluyen tonalidades y mientras más vivas, mejor. Otra curiosidad es el significado de los sueños, ¿no? Que luego profundizaremos un poco más en este tema, ¿no? Todos los sueños son simbólicos y cada elemento que aparece en estos, es una manifestación que representa algo diferente. Hablan en un lenguaje profundamente confuso y esconden múltiples mensajes encriptados. Cualquiera que sea el significado que interpretemos, es el resultado de las manifestaciones simbólicas de los numerosos procesos que se gestan en el inconsciente. O sea, que madre mía, ¿no? Los ciegos sueñan, olvidamos casi todo lo que soñamos, soñamos en color, los sueños tienen significado. Bueno, un de todo, y nosotros pensando que por la noche no pasa nada. Pues, quinto, sentimientos experimentados. Dice así: la emoción que más se siente durante un sueño es la ansiedad. Lamentablemente, las emociones negativas son más comunes que las positivas. Y tanto que lamentablemente, ¿no? Porque nos gustaría puestos a soñar algo positivo, ¿no? La vida ya es bastante, bastante negativa a veces, ¿no? En sexto lugar hemos encontrado pues los sueños recurrentes, ¿no? Hasta el 70% de las mujeres y el 65% de los hombres de todo el mundo, que bueno, es un porcentaje prácticamente igual, pueden tener sueños repetitivos, ¿no? Sueños que se repiten. Estas vivencias oníricas pueden ser positivas, pero la mayor parte de ellas son pesadillas, como no negativo. Y aparecen porque un conflicto plasmado en el sueño permanece no resuelto e ignorado por la conciencia, por nuestra realidad. Una vez se ha encontrado una solución al problema, estos suelen parar. Luego pensaremos, a ver, luego indagaremos un poco más sobre estos significados. Séptimo, los ojos no permanecen quietos. El movimiento ocular rápido, el famoso llamado REM, es una etapa normal del sueño que se caracteriza por el ajetreo de los ojos. El sueño REM, por tanto, es en humanos adultos normalmente ocupa un 20-25% del sueño total, alrededor de 90 a 120 minutos. 120 minutos moviendo los ojos, vamos. Casi yo creo nada. Que no los muevo tanto de día. En octavo lugar, interpretación de estímulos externos, ¿no? La mente interpreta los estímulos externos que perciben los sentidos cuando la gente está dormido, hasta el punto de ser capaz de incluirlos en nuestro sueño, ¿no? Por ejemplo, si tú estás durmiendo con otra persona y está sin querer o queriendo, nunca se sabe, te da un rodillazo, ¿eh? Pues bueno, puedes soñar que un toro te está embistiendo, ¿de acuerdo? Ese estímulo externo se incluye dentro del sueño. Casi nada. Bueno, y por último, los sueños precognitivos. Parece ser que encuestas a nivel mundial señalan que entre el 18 y el 38% de las personas han experimentado al menos un sueño premonitorio y el 70% han sentido un déjà vu. Luego os contaremos, después de una pausa con una canción de Florence and the Machine, unos de los sueños premonitorios más famosos del mundo mundial. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, vamos. Estupendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que... Ya deseando conocer... Que ha premonitorizado los sueños de la gente. A ver, a ver. I said I can't help but pull the earth around me to make my bed. And bueno, pues ahora os vamos a hablar un poco de sueños premonitorios de gente famosa que tuvieron y después tuvieron pues sus consecuencias, ¿no? Durante la historia de la humanidad existe un sorprendente registro de los sueños premonitorios más famosos de la historia, ¿no? Muchos de los cuales se presentaron en forma simbólica. Por ejemplo, María Antonieta, que fue reina de Francia, vio en sus sueños un sol rojo elevarse por encima de una columna que se desplomó posteriormente estrepitosamente, ¿no? El sueño vaticinó la proximidad de la Revolución Francesa, que provocó la caída de la monarquía, derramando en el proceso una gran cantidad de sangre. La misma María Antonieta murió guillotinada tiempo después. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues Napoleón Bonaparte, que no podía ser menos, en los días previos a la batalla de Waterloo, soñó en dos ocasiones con un gato negro, símbolo tradicional, como sabéis, del infortunio. La batalla terminó para él en una estrepitosa derrota. Quizás ahí fue cuando empezó la mala suerte, sí, del gato negro. Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y ahí veía un cadáver amortajado y que estaba custodiado pues por varios soldados, ¿no? Entonces, después de preguntarle a un soldado quién había muerto, el soldado en el sueño le respondió que el presidente había sido asesinado. Bien, pues Lincoln murió días más tarde asesinado de un disparo mientras veía una obra de teatro. Casi nada. Bueno, el escritor Mark Twain vio en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y en cuyo pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Días después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se incendió, lo que le causó graves quemaduras que le provocaron la muerte. Para sorpresa del escritor, el ataúd y el ramo de rosas estaban dispuestos tal como él había soñado. Fíjate, muy romántico, ¿eh? Bueno, David Jensen, el actor protagonista de la famosa serie de televisión El Fugitivo, se vio a sí mismo en uno de sus sueños muerto dentro de un ataúd, después de sufrir un ataque al corazón, y su vaticinio se cumplió dos días después, muriendo de un ataque al corazón. Casi nada. Bueno, en mayo de 1979, David Boch, oficinista que no es conocido, pero la historia veréis que no se queda lejos de ser impresionante. Bueno, David Boch, oficinista de Cincinnati, Ohio, soñó reiteradamente que un gran jet con los colores de los Estados Unidos levantaba penosamente el vuelo para después inclinarse y estrellarse en la pista, estallando en una enorme explosión de fuego y humo negro. Tras hablar con su psiquiatra, decidió advertir del peligro al aeropuerto de su ciudad y a la línea American Airlines. Pero el 26 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de la misma American Airlines se estrelló brutalmente al momento de despegar, siguiendo el desarrollo exacto del pavoroso drama soñado por David Boch. 237 personas encontraron la muerte. Bueno, por lo menos tuvo la precaución de avisar, ¿no? Él se tomó su sueño en serio. Bueno, ahora vamos a cambiar de canción, que esto ya lo hemos oído, ¿no? Es buena, pero tampoco tanto, a ver si vamos a cansar a la gente. A ver qué nos pone aquí Sara. vamos a hacer un rápido rebusque en nuestra bibliografía musical. Y ha ganado Grammys. Bueno, kaixo, Jon, telefonoaren bestaldean zaude? Kaixo, Sara. Hola, un jeto aquí, a un grito de jeto, un grito de la... Bien. Onda. Perspectiva de la noche. Claro, a vosotras. Bueno, ya te he comentado, bueno, te hemos comentado antes que esta noche estamos hablando sobre los sueños. Hemos encontrado un montón de cosas súper interesantes y súper contrastadas científicamente en Wikipedia y en Yahoo Preguntas. Y después de... En ese sentido, quería... Conocimiento. A tope. Experiencia. Más que conocimiento, igual la experiencia que he tenido. Vale, perfecto. Bueno, pues hemos hecho como un repasillo sobre los sueños, sobre las características de los sueños, sobre cositas interesantes sobre la historia de los sueños y tal. Y ahora queríamos hablar un poco pues sobre tipos de sueños. Y entre ellos hemos visto que uno de ellos es el sueño lúcido. Y bueno, creemos que igual tienes algo que contarnos, o por lo menos tú nos puedes dar un poco más de información que lo que hemos encontrado. ¿Qué te parece? ¿Que nos podrías contar un poco qué son los sueños lúcidos? Bueno, yo os puedo contar lo que la experiencia que he tenido con el sueño lúcido, un poco cómo empecé, cómo lo entiendo, lo que es y los resultados que consigo a través del sueño lúcido. No soy un experto que lleva leyendo sobre el tema muchos años. Perfecto. Pero bueno, sí lo practico. Nos sirve, vale, la experiencia, genial. Porque realmente leyendo sobre eso parece muy interesante, ¿no? Yo la verdad es que nunca he tenido una experiencia así. Bueno, yo lo tuve la primera vez con, yo creo, 18, 19 años, en un momento concreto del sueño, me entra la duda de que si estoy, lo que estoy viviendo es vida real o si es un sueño. Y en ese momento me di cuenta, por algo, hubo un clic que me di cuenta que estaba soñando. Y en ese sueño, pues empecé a manipular lo que era mi sueño. Y desde ese día, pues es una constante hacer sueños lúcidos. Desde de verdad me estás diciendo, o sea, desde que fuiste consciente por primera vez hace años que estabas dentro de un sueño, eres capaz de, o lo haces habitualmente. Lo hago habitualmente, bueno, no todas las noches, pero cada 15 días, pues igual 4 o 5 días. Uh-huh. Si estoy de vacaciones y tengo más tiempo para dedicarme a esto y para prepararme, pues más días. Cuando estoy muy cansado y trabajo mucho, pues entonces no tengo tanto tiempo. O sea, que podríamos decir que practicar un sueño lúcido a ti te supone un esfuerzo. Un esfuerzo no, pero sí quizás una preparación. Es decir, si me meto a la cama muy cansado, y no tengo muchas horas de dormir, pues mi cabeza no está preparado, no programo mi cabeza para hacer sueños lúcidos esa noche. ¿Y en qué consiste realmente? O sea, estás, te metes a la cama, te duermes y de repente sí, y, bueno, eres consciente de que empiezas... Eso es. El sueño lúcido es comprender que estás soñando en ese momento. Y nada más, no es un sueño, es que a veces la gente lo confunde, no es un sueño muy vivido. Es el sueño que estás consciente que estás soñando. Y empiezas a manipular o empiezas a navegar por el sueño. Bueno, se utilizaba una palabra muy antigua, porque esto del sueño lúcido es una cosa muy antigua, desde la época de los griegos, cantidad de tribus de... Bueno, yo creo que tribus de todo el mundo lo practican, lo han practicado, no es una cosa nada nueva. Y eso de navegar, bueno, la persona que navega en los sueños generalmente se le llama onironauta. Es aquella persona que tiene capacidad de navegar en el sueño. Y es esa capacidad. Ajá. Y, John, ¿a ti tener un sueño lúcido, practicar un sueño lúcido, te reporta algo positivo? Muchísimo. De hecho, suelo estar deseando de meterme a la cama porque es, bueno, la diversión muchas veces empieza ahí. Una diversión mucho más potente que el día a día. ¡Hala! No, perdona, sí, o sea, por ejemplo, o sea, ¿has notado que al paso del tiempo eres capaz de controlar más y mejor o de forma diferente estos sueños? Sí, con el tiempo cada vez vas conociendo más, vas conociendo tus puntos débiles, qué momentos te hacen perder la lucidez. Por ejemplo, es muy típico en los sueños lúcidos volar muchísimo, y la técnica del vuelo pues lo vas mejorando, lo vas perdiendo y vas aprendiendo. Aprendes que el sueño lúcido sea más largo, aprendes a interactuar con las personas que aparecen en el sueño lúcido, empiezas a identificar qué tipo de personajes son los que aparecen y que te pueden aportar, aprendes a conversar con ellos. Joder, hemos estado leyendo, que no sé si será verdad, pero que la mayoría de las cosas que soñamos están relacionadas con sentimientos con una sensación de angustia, y que muchas veces estos sueños no son positivos. El hecho de tener un sueño lúcido parece que te puede hacer controlar un poco este tipo de sensaciones, ¿no? Y elegir aquellas que te produzcan más placer, ¿es así o...? Uh-huh. Sí, claro. Y, por ejemplo, hablabas con sueños un poco, bueno, con sensaciones negativas, con sensaciones positivas. Por ejemplo, hay cantidad de gente que tiene problemas con pesadillas. Entonces, la herramienta del sueño lúcido te ayuda a solucionar esas pesadillas, porque te haces consciente. Entonces, bueno, y esas sensaciones, incluso las positivas, las puedes transformar en más positivas. Ajá. Y no, perdona, para cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que diga, joder, yo quiero empezar a esto del sueño lúcido, yo también quiero controlar, yo también quiero volar, quiero tener sueños agradables, esto, ¿qué consejo le podrías dar o cómo podría empezar a intentar manipular de alguna forma sus sueños? Vale. Hombre, yo primero, es una cosa que nunca lo hice, ¿eh? A mí no me hizo falta, pero sería ir a una librería o en internet buscarte un buen libro sobre sueños lúcidos, que los hay, que explican varias técnicas cómo llevarlos a cabo, pero sobre todo yo lo que le diría es que empezase a interesarse por el mundo onírico, por el mundo de los sueños, por el arte de los sueños, empezar a leer cómics que están inspirados en el mundo onírico, es decir, no rechazar el mundo, porque hoy en día en nuestra sociedad hay un rechazo, ¿no? El sueño se considera algo secundario, terciario, algo, bueno, que no se tiene ni en cuenta. Entonces, el primer paso sería familiarizarse y tenerlo en cuenta. Y un consejo, por ejemplo, sería tener un cuaderno al lado de la cama y todas las mañanas cuando se despierte que escriba el sueño que ha tenido. Ajá. Y eso sería, bueno, la primera fase, es decir, acercarse mucho. Y luego ya la segunda fase sería intentar darle el salto de hacerse consciente. Para ello hay muchas técnicas. Pero ya te digo, no, bueno, nos podríamos alargar mucho. Una de las técnicas es, por ejemplo, cuando tengas un momento de incertidumbre, creo que era Jodorowsky el que lo decía, dar una pirueta hacia atrás. ¿Ah? Y esa pirueta hacia atrás te desbloquea ese, bueno, esa, bueno, te hace, de repente te das cuenta que estás soñando, ya, porque en la vida real una pirueta hacia atrás no lo puedes dar. Vale. Porque si lo intentas te rompes la cabeza. Vale. En mi caso, por lo menos. Eso es una técnica, pero ya te digo, yo creo que lo más importante es empezar a fijarte en los sueños, darle mucha importancia. Hay cantidad de obras maestras inspiradas en el mundo onírico, películas, cómics, empezar a mamar de todo eso. Vale, o sea que igual un buen comienzo podría ser escuchar el programa que estamos grabando hoy y luego meterte de lleno en el mundo de los sueños. Sí, eso. Vale, perfecto. Sí, en ese sentido yo querría poner la reflexión encima de la mesa, que la mitad de nuestra vida o una gran parte, no sé si será el 30% o el 20%, lo hacemos soñando. Entonces hay que darles mucha importancia porque es una herramienta muy potente. Claro. Claro. Y lo rechazamos, y este rechazo tiene sus razones, ha tenido sus razones religiosas, políticas... Incluso económicas, ¿no? Parece ser, porque mientras estás dormido tampoco produces ni eres parte de él. Eso es. Y bueno, cuando haces lectura, bueno, la Iglesia misma en el siglo XVI rechazó los sueños, dijo que eran una herramienta del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y yo creo que tenemos esa herencia que la perdimos. Entonces, recuperarla sería importante. Qué bien, qué bonito. Bueno, pues con eso nos quedamos. John, vale. Milla Esker, por estar ahí, por atender nuestra llamada. Y oye, si para la siguiente te pillamos por Bilbo, ya sabes que estás más que bienvenido, vale, al estudio. Osondo, vale, Esker Casco. Bueno, va, Gabón. Agur. Berdín, agur. Bien, bueno, pues ahora os vamos a hablar un poco, después de esta entrevista interesante con John, de el significado de algunos sueños que hemos encontrado, pues eso, mucha evidencia científica aquí, Wikipedia, ¿eh? Pero nos ha parecido, la verdad es que curioso e interesante, ¿eh? Soñar, la verdad es que es abrir una puerta de la mente, ¿no? Los sueños son parte de la mente más primitiva y constituyen una vía de acceso a realidades que están, pues, más allá del alcance de nuestra lógica y que han sido objeto de estudio a través de los siglos. Y además forman parte del psicoanálisis moderno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van el significado de algunos sueños que nos han parecido interesantes, ¿verdad? Así, para ir terminando en este programilla sobre los sueños en El Grito de Yoko, en la 107.5 de la FM, os vamos a comentar eso, pues, los típicos símbolos que encontramos en muchos de nuestros sueños, como por ejemplo los besos. Soñar que besas a alguien puede significar que tienes miedo de expresar tus sentimientos o que recientemente, pues, has conocido a alguien, pues, que te atrae. Otro sueño típico, ¿no?, es soñar con el mar, ¿no? Por lo menos yo he soñado varias veces con ello y se dice que soñar con el mar significa que tenemos que mirar dentro de nosotros mismos, ¿no?, y explorar los aspectos más íntimos de nuestra propia persona. Uh-huh. Soñar con la muerte de un familiar o un amigo cercano es otro de los sueños que solemos tener. Este sueño hace referencia principalmente a la intensa relación que tienes con la persona que muere en el sueño. Por lo tanto, soñar con la muerte de alguien cercano, pues digamos que es algo positivo, porque demuestra, pues, que eso, que es una persona que tienes muy cerca o que la aprecias, que la quieres, todo eso. Otro sueño muy muy típico es el sueño de estar desnudo, ¿no? Este sueño, a pesar de lo que pueda parecer, no tiene ningún tipo de connotación sexual, ¿no? Estos sueños hacen mucha referencia a nuestra personalidad, pero su significado es variable, ¿no? Soñar que uno se encuentra desnudo, pero sin sentirse inquieto o avergonzado, significa que tenemos una personalidad muy segura y confiada, ¿eh? Pero bueno, soñar que estamos desnudos sintiéndonos avergonzados de esa situación, ¿no?, significa que somos personas que somos fácilmente influenciables. Voy a intentar tener un sueño lúcido esta noche, soñar que estoy desnuda y que soy súper fuerte. Además de intentar soñar que vuelo, porque soñar con volar es un símbolo de libertad. También es frecuente en personas que tienen claros sus objetivos en la vida y saben cómo llevarlos a cabo. Soñar que unos ladrones nos entran a robar en casa o que nos roban por la calle, pues bueno, este sueño hace referencia a nuestros propios temores, ¿no?, nuestros propios miedos que tenemos a que nos quiten algo que consideramos, pues, muy valioso, ya sea material o personal. Soñar que hacemos el amor con un amigo. Este sueño ocurre cuando por algún motivo te has distanciado de un amigo sin necesidad de que haya habido una pelea. El sueño significa que de alguna forma lo echas de menos y que necesitas su amistad. Pero eso, como veis, nada de sexo. Otro sueño típico, ¿no?, es soñar que te persigue una persecución, ¿no? Este tipo de sueño es más frecuente en niños y en adolescentes, pero también en adultos, ¿no? Y por lo general se trata además más de una pesadilla que de un sueño positivo, ¿no? Significa que hay algo en tu interior que te inquieta. Seguramente, según tu punto de vista, has obrado mal en algún momento reciente y sientes algún tipo de remordimiento, ¿no? Entonces sueñas que te persiguen. Bueno, casi nada, ¿eh?, con esto de los significados. Realmente podríamos haber estado leyendo significados de sueños toda la tarde, porque hay una inmensa cantidad de portales que te informan sobre cualquier tipo de sueño que te pudieras imaginar, hasta el más raro, raro, raro, raro. Y de hecho, sean verdad o mentira esos significados, o sea, lo que cuenta es que haya explicación, ¿no? Efectivamente, hay alguien desde luego que ha pensado en la explicación que puede tener cada situación que puedas soñar. Bueno, antes de dar fin a este programa, os dejamos con una canción de Manel, para que la disfrutéis, y os recordamos ya de paso que toca este domingo en La Riaga, aquí en Bilbao. Muy bien. Y os dejamos con la canción. Pujaria en fer brollar la font de la felicitat. I va venir un mal son mentre m'adormien. Va dir, soc teu, tu ets meu, no t'escaparàs. Vaig dir molt bé, molt malson, però els malsons que somien. No puc dir que es quedés gaire impressionat. Després recordo en despertar-me la llum incandescent d'un flash i prenent nota del gran miracle, científics yanquis i cubans. I em puja la serotonina. Jo tenia a preguntar, xicot, què et va passar? Vaig dir, no t'ho creuràs, una tonteria. Tenia una pedra dins del cap. Se'm va apropar un futur que construíem. Vaig dir, cabró, que bé que ens ho hauríem passat. Va contestar gent millor que tu em volia. No puc negar que el futur digués la veritat. La bona nova ja s'escampava més enllà dels regnes cristians. Bueno, pues ahora ya llega la hora de ir cerrando este programa. Interesante, ¿eh? Hemos aprendido bastante esta tarde. Sí, creo que sí. Sí, y hemos pasado un buen rato, ¿eh? Yo por mi parte, agradecerte, Sara, que me hayas invitado a estar aquí contigo. Qué ricasco. Pasando la tarde. Eso regatic. Y bueno, y quedas invitado para próximas aventuras aquí en el Grito de Yoko, en Irola Irratia. Y nada más por esta noche. Vendré. Muchas gracias, eskerrik asko. O segundo, pues os dejamos con esta canción de Manel que estábamos escuchando. Y hasta dentro de 15 días. Y nada, que os lo paséis bien. Poco más, pues nada, pasarlo muy bien todos. Un beso fuerte. Y saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eso es, saludos. Mucho a un divat. Agur. Agur. Es una intrépida alpinista.